verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Las ideas generan motín. ¿Desde cuándo se piensa sentado en un sillón? Se piensa en las huelgas, en las calles, en las barricadas. Paco Taibo, México. Latinoamérica es la gran posibilidad posmoderna. Latinoamérica es el futuro de Europa. Gianni Vattimo, Italia. En Brasil hay cacerolazos de cacerolas llenas de odio. Las clases dominantes odian a los que antes no eran y ahora son. Leonardo Boff, Brasil. Lo que nació en 2003 es irreversible. Un Estado rebelde, independiente, instrumento de inclusión social. Axel Kicillof, Argentina. El neoliberalismo sigue creyendo en la sociedad de los dos tercios y el resto afuera del sistema. Gonzalo Sibila, Uruguay. Amor con amor se paga, escribió Martí. Con ese amor hay que pagarle a la Venezuela de Chávez. Gabriela Rivadeneira, Ecuador. En Chile se fue la dictadura, pero quedó el modelo. Camila Vallejos, Chile. Latinoamérica en la última década demostró que la política no es el arte de lo posible, es el arte de lo imposible. Ticio Escobar, Paraguay. El neoliberalismo se está ahogando en sus propias contradicciones. Martina Anderson, Irlanda. Néstor puso a la política por encima de la economía y a la militancia delante de la política. Mariano Recalde, Argentina. Las corporaciones quieren recuperar lo que perdieron en Mar del Plata 2005. Nidia Díaz, El Salvador. En Europa nos dicen que con menos soberanía hay más integración continental. Y América Latina demostró que con más soberanía hay más integración. María Matías, Portugal. Hay que cambiar el patrón de consumo para no ser víctimas de nuestro propio éxito. René Ramírez, Ecuador. En la batalla final contra el neoliberalismo no tenemos la certeza de ganar. Pero si no ganamos, Occidente puede desaparecer. Kontastinos Souloukas, Grecia. A la economía de casino de Estados Unidos, la alternativa son los BRICS. Piedad Córdoba, Colombia. La derecha actualmente es una mafia transnacional. Vladimir Acosta, Venezuela. Tenemos que salvar a la palabra de la barbarie. Ricardo Foster, Argentina. A través de su lógica patológica, en la cumbre de Davos, a los mercados no le interesó el diagnóstico de destrucción del planeta basado en el cambio climático. Estaban muy preocupados por la sobreregulación que amenaza al mundo financiero. Noam Chomsky, Estados Unidos. El PSOE creyó que ser moderno era enterrar la memoria histórica. Germán Cano, España. Hay que impedir que se siga fabricando opinión pública. ¿Quién votó a los diarios que hablan por nosotros? Emir Sader, Brasil. De la mano de los partidos políticos y los movimientos sociales, hoy Latinoamérica es un laboratorio democrático. Diego Taitán, Argentina. Mientras el continente apostaba a proyectos de integración como el Mercosur, nosotros nos sumamos a tratados de desintegración como la Alianza para el Pacífico. Nicolás Lynch, Perú. La década ganada en el continente nos encontró con acumulación de izquierdas, desde el Pepe Mujica a Camila Vallejos y Macarena Gelman. Constanza Moreira, Uruguay. Nunca antes en la historia de la humanidad 50 millones de personas dejaron de ser pobres como en la última década en América Latina. Ignacio Ramonet, España. México es el país latinoamericano más lejano a los sentimientos de emancipación e igualdad. Cuauhtémoc Cárdenas, México. Hoy las tapas de la prensa hegemónica no encontraron ni siquiera un lugarcito para hablar de un foro que, según Ramonet, fue el más importante del planeta después del Foro Social de San Pablo en el año 2001. Hablan, claro, de un radicalismo amnésico que vendió su rica historia en relaciones carnales con Macri. Hablan de otro gol de Osvaldo, hablan del boom de las bicicletas de diseño. Hablan de Tinelli soñando con ser presidente de la AFA, de las curiosidades del oficio de ser librero, de la próxima película de Al Pacino y de la vieja polémica que le propone la homeopatía a la medicina tradicional. Algunos, como en la página 40 de Clarín, como Marcelo Larraqui, muestran un reportaje a Leonardo Boff, pero no dicen ni dónde, ni cómo, ni por qué. No hablan de un foro que lo invitó a Boff y de un auditorio que lo escuchó como si estuviera en misa. Parece que aquí no ha pasado nada. Pero como dijo alguna vez el Tano Gramsci, ni lo viejo terminó de morir, ni lo nuevo terminó de nacer. Latinoamérica pelea por profundizar su sueño de independencia y soberanía, mientras los diarios de la prensa hegemónica silencian 3 días históricos en el Teatro Cervantes. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 9 minutos, ya han pasado de este domingo 15 de marzo de 2015. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para hacer juntos estas 2 horas de radio. Todos los diarios de la República Argentina y, como siempre, gotitas de muy buena música. Hoy lo último de Don Vilanova, que es como decir lo último del viejo Botafogo. Estúpidas diversiones, tontos pasatiempos para todos los tontos, tontos sin tiempo para pensar, lejos de los problemas que la gente sea incapaz. Cada vez más, cada día más, cada día, cada día, cada día más. Controlarla, esclavizarla, crearle problemas y soluciones. Poco a poco, paso a paso, se aceptan situaciones inaceptables. La cuestión es que hoy no se hace nada. Nada, nada, nada, nada. Nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Se provocan emociones para anular las reflexiones, mantener al público en la ignorancia y la mediocridad es esencial para crear distancias imposibles de alcanzar. Te sientas culpable y te hagas cargo. Te sientas culpable y te hagas cargo. Campana. Campana, querido, el combo fue así. Mi suegra con 90 años, nosotros con 70, nuestra hija de 40 y pico, nietos de 20 y tantos, y todos mirando conmovidos por internet el tema del foro. Realmente, después de eso, pasar y ver a un panzón Sanz hablando de la republiqueta, porque no puede hablar de república, y de todas las barbaridades que decía frente a... Hola, señor Campana, le habla María de Tigre. Bueno, para decirle que siento una vergüenza grandísima con estos radicales. No saben qué hacer, quieren voltear al frente para la victoria, pero no van a poder. La verdad, Cristina, arriba, cada vez más arriba. Y que piensen bien cuando vayan a votar, porque lo que hemos logrado en estos años no lo tenemos que perder. Un beso grande. Gustavo, equipo, oyentes, el abrazo de Jorge Correcaminos de Don Torcuato. Tenía la esperanza que de la Asamblea Radical saliera algún interlocutor válido como representante de la oposición. Me equivoqué. La oposición sigue acéfala. Mi respeto sincero y preocupación por los cuadros radicales que hoy se sienten traicionados. Bueno, los quiero mucho. Chao. Estúpidas diversiones, tontos pasatiempos para todos los tontos. Esta intervención grosera e inadmisible de Obama me hace recordar la doctrina Monroe, la Santa Alianza. Bueno, debemos inspirarnos más que nunca en la vuelta de obligado, en el ejemplo de Cuba, de Nicaragua, de San Martín, Bolívar, Chávez y Maduro. Y bueno, y para eso, más que nunca, el voto para el proyecto nacional en octubre en Las PASO. Y bueno, querido Gustavo, excelente tu columna. Un abrazo federal, popular y nacional. Danilo de Córdoba, capital. Poco a poco, paso a paso, se aceptan situaciones inaceptables. Gustavo, gracias por esta síntesis que hiciste de todo lo que escuchamos durante estos tres días. Muchas gracias, Gustavo. Hay que replicar todas estas cosas. Hemos asistido a unos foros que no solamente marcarán nuestra vida. Soy una persona grande, soy Susana de Palermo. Estoy emocionada. Provocan emociones para Visión Nacional. Reflexiones, mantener al público en la... Primera lectura recomendada de este domingo, la central de página 12, el allanamiento al campo de concentración de la ESMA en el Delta. Una visita a la Isla de los Silencios. En 1979 la isla fue usada para llevar prisioneros que había que esconder por la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Denunciada desde la democracia, fue ubicada por sus sobrevivientes y recién ahora, tras más de 30 años, finalmente fue inspeccionada por la justicia. Era una casa de retiro espiritual de la Curia, que fue comprada por la Armada. Los trabajos de albañilería lo hicieron la mano de obra esclava que Macera tenía en la ESMA. Y antes de que llegara la Comisión Interamericana, no solamente se desfiguró la ESMA, sino que además se trasladó a gran parte de aquellos que estaban recluidos allí para que no fueran vistos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llegó con el auspicio de Jimmy Carter. Con la firma de Alejandra Dandán, una visita a la Isla de los Silencios, el allanamiento al campo de concentración de la ESMA en el Delta. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Arrancamos con el territorio de la provincia de Misiones, Memorias de la Guerra. Relatos de veteranos que combatieron en distintas partes del mundo y llegaron a Misiones en búsqueda de paz. Camboya, la ex Yugoslavia o Malvinas. La misma e inútil violencia. Testimonios fuertes, pero que marcan el tesón que tuvieron que superar esos momentos que los marcaron para siempre. Memorias de la Guerra, el título principal del diario El Territorio de la provincia de Misiones. Página 2 se habla de la nueva alianza. Al cierre de esta edición, esto le pasó a casi todos los matutinos de la República Argentina, la Convención Radical se aprestaba a votar el acuerdo para competir en las PASO junto al PRO con Ernesto Sanz como su precandidato. Dato que después, por supuesto, terminó siendo cierto. Este aseguró que el republicanismo puede derrotar al populismo. Mirá vos, el republicanismo puede derrotar al populismo. Hubo una ponencia muy particular a cargo de la titular de la Cámara de Diputados de Bolivia. Ella viene del marxismo más puro y solía plantear que cuando los pueblos originarios hablaban de hechos revolucionarios, cuando recién estaba dando sus primeros pasos el primer gobierno de Evo, le decían: tenemos que reformar la Constitución. Y la izquierda clásica no encontraba absolutamente nada revolucionario en reformar la Carta Magna, ni mucho menos. Lo entendía casi como un acto tan burgués como inútil. Y entonces, parece que los pueblos originarios pusieron las cosas en su lugar porque tenían mucho que enseñar. Y le dijeron a los marxistas: ¿saben qué pasa? Cada vez que nosotros hacemos un reclamo por nuestros derechos, nos dicen: no, pero eso no está en la Constitución. Por lo tanto, el reclamo no tiene sentido. Entonces, había que llenar de derechos la Constitución. Por lo tanto, cuando el señor Sanz habla de republicanismo, bueno, sería muy interesante que esté hablando al mismo tiempo de una reforma de la Constitución de 1994 hecha al amparo del consenso de Washington, o por ahí que quiera volver a la de 1949. Por ahí una mixtura entre la del 49 y muchas cosas interesantes que han pasado en América Latina en la última década, por ejemplo, cómo Ecuador ha transformado en sujeto de derecho la naturaleza. Y los derechos de la naturaleza son constitucionales, por lo tanto, que nadie la toque. Porque si hablamos de defender a esta Constitución como republicanismo por encima de los derechos que entregó el populismo, bueno, estamos hablando prácticamente de neoliberalismo, de volver a la década del 90. Diario 1 de Mendoza, PASO, hay 142 candidatos para ser intendentes en la provincia. Mirá, en la justicia electoral se presentaron 207 listas. La mayoría pertenece al Frente Cambia Mendoza de la UCR y socios, y al Frente para la Victoria del oficialismo con tres fórmulas para gobernador. Así que por ahí viene la mano, 142 candidatos para ser intendentes en la provincia. Y como a todos, de la madrugada la UCR iba a un acuerdo con Mauricio Macri, cosa que finalmente después se concretó. Diario Popular, jugando a que te informa y te desinforma todo el tiempo, ¿no? Armando una tapa repleta de fútbol del sábado, ametralla a la punta, la foto de Osvaldo festejando uno de los goles de Boca de ayer en la victoria 2-1 frente a Defensa y Justicia, el ciclón Huracán en un clásico caliente, doblete de Messi para hacer al Barça más líder. ¿Qué más? Le tiraron gas pimienta a los jugadores de Chacarita, el Rojo no supo ganarlo. Bueno, murió la actriz Ana María Yunta, reportaje exclusivo al Pacino. ¿Qué más? Aumentaron un 20% las causas por deudores alimentarios. Banfield logró su primer grito como local. Asalto a Zulemita y a su hijo de 2 años. Y el único dato político, la UCR se encaminaba a aprobar la alianza El PRO. Juegan a informarte y al final, entre tanta mercadería que no sirve para nada, te desinforman como nadie. El diario de Río Negro, la UCR iba hacia un pacto con Macri, el mendocino lograba en la convención el aval a su propuesta de sumar al PRO. también a la coalición cívica y a otros partidos menores, pero no a Massa. La salida no puede ser con alguien que viene del kirchnerismo, dijo Sanz, como si a Massa habría que analizarlo como kirchnerismo puro, ¿no? Teniendo en cuenta que uno ni siquiera lo analiza como parte del kirchnerismo, ¿sí? Como habitante de un caballo de Troya que se suele meter cada tanto en los partidos populares, así como lo tenemos a Sanz metido en el radicalismo, así como alguna vez estuvo metido el señor Alvear, como alguna vez también podríamos decir De la Rúa al frente de la Alianza, ingresó de la mano de un caballo de Troya para hacerse cargo de las viejas tradiciones del Partido Radical. O, por ejemplo, como Carlos Saúl Menem en la hechura, en la entraña del peronismo. Es lo mismo. En todos los partidos populares, y podríamos decir en todas las democracias de Occidente, pasa lo mismo. Los muchachos ingresan de la mano de un caballo de Troya para hacerse cargo de lo que no podrían hacerse cargo de la mano del voto popular. Clarín desmiente a Popular, porque parece que la nota con Al Pacino no era tan exclusiva que digamos. Al Pacino en la piel de un cantante, el jueves se estrena Directo al Corazón. Dato principal, la UCR votaba anoche el acuerdo con Macri y Carrió. Finalmente la cosa fue por la positiva. ¿Qué dice Kirchbaum? Cristina puede repetir con Scioli el error de Vudú. Ya es tiempo de empezar a pegarle a Scioli, aún desde los lugares que solían ser los más cercanos, hasta el último verano, ¿no? ¿Recuerdan Mar del Plata? Boca ganó y volvió a la punta. Bueno, por ahí pasa la tapa de Clarín. Que adentro, página 12, tiene el primero de tres o cuatro editoriales que recuperan al caso Nisman, que, fíjate vos, ha desaparecido de los lugares que solía frecuentar. Ya no está en tapa, y no. Ya no garpa una discusión con Arroyo Salgado en el medio de Lago Marcino y el fiscal muerto por una cuenta que era secreta, aún para los propios familiares del fiscal, y que parece que guardaba unos cuantos dólares. Tampoco garpa mucho estar hablando de un fiscal que frecuentaba mucho más la noche porteña que la Fiscalía Especial. Y Julio Blanc arranca diciendo: se trata de destruir la imagen de Nisman para desacreditar su arriesgada acusación a Cristina. Eso es en la página 12 de Clarín. En la página 15, y también en la 16, dice el mismo diario: Lago Marcino tenía acceso a una cuenta de Nisman en el exterior. Pero, ¿cómo era? ¿Quién trata de desacreditarlo si todos, y ustedes también, están hablando de lo mismo? La jueza Arroyo Salgado se lo dijo el lunes a la fiscal Fein: Lago Marcino tenía acceso a una cuenta de Nisman. El asistente del fiscal llegó a extraer $2,500. ¿Quién trata, Julio Blanc, de destruir la imagen de Nisman para desacreditar la arriesgada acusación a Cristina? Mirá vos, mirá Blanc, página 9 de perfil. Nisman tenía al menos dos seguros de vida y vacaciones adeudadas. Mirá Blanc, hay un poquito más. La tapa de noticias de hoy: todas las caras del presunto suicidador. ¿Por qué Diego Lago Marcino puede ir preso? ¿Qué pasa, Julio? ¿Quién quiere destruir la imagen de Nisman? Cerramos este bloque con Tiempo Argentino. A seis columnas, el Partido Judicial ataca ahora la política de memoria y justicia. A días de un nuevo aniversario del 24 de marzo, hubo tres decisiones judiciales que beneficiaron a los acusados en causas emblemáticas de lesa humanidad, como Papel Prensa, Ingenio Ledesma y La Nueva Provincia. Para Alan Yut, abogado de abuelas, no puede pasar desapercibido que estos fallos suceden después de la marcha del 18F. Fresneda sostuvo que la justicia no quiere avanzar sobre los delitos económicos. Tiempo Argentino. Silbo en la oscuridad, animal sin reposo, torres de la vigilia. propia candela de los ojos. No sé qué pueda ser, si una curva del tiempo o un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre, y abajo el peligroso agujero de la sangre. No hay, yo no puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. El otro lado de la línea nos espera un señor que es parte de la banda de sonido de nuestra vida, y desde principios de los 80, cuando bajó junto a otro enorme grupo de músicos, cantantes, poetas, para armar la nueva trova rosarina. El hombre se llama Jorge van der Mol y por supuesto lo estás escuchando. Jorge, buen día, mucho gusto, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Vas a bajar a Buenos Aires una vez más y contanos para qué. Bueno, vamos a estar la semana que viene en Parador Conex junto a tres de los compañeros con quienes habitualmente nos presentamos. En este caso ya un poco pasado las presentaciones del disco del año anterior. Sí. Ahora vamos a estar un poco ampliando el repertorio y tocando cosas del disco nuevo, pero también mezclándolas con cosas anteriores, y bueno, es un poco es como arrancar el año, digamos, para nosotros. Uh-huh. Vamos a estar junto a Marcelo Estenta en guitarra, Fernando Silva en bajo y violonchelo y Juancho Perone en percusión. Jorge, en lo nuevo hay gran parte de lo de siempre, y cuando digo de lo de siempre digo esas hermosísimas postales que pintan tu geografía, cuestiones ligadas a lo que te pasa y a lo que nos pasa. ¿Uno va a encontrar poesía nueva pero en función de los viejos temas o se amplía un poco el espectro? ¿Qué van der Mol encontramos en lo nuevo? Bueno, mira, yo creo que uno va modificando el modo en relación, sobre todo teniendo que ver con la idea de renovación y con la idea de que su manera de decir y sus un poco su visión se vaya ampliando. En realidad yo no creo que uno cambie mucho su forma básica de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que en el caso de la música que hacemos tiene mucho que ver el trabajo compartido con los otros músicos, porque es mucho el trabajo en conjunto. Sí. De arreglos y de cosas. Y por otro lado, me parece que las canciones son ese lenguaje expresivo que a mí personalmente me ha tocado y que le sirve a uno un poco para expresar lo más íntimo, lo que tiene que ver con las con la experiencia personal y con lo que a uno lo rodea. Probablemente no sea la misma la frescura con la que dice las cosas cuando uno tiene 30 años o cuando tiene, sí, 50. Uh-huh. O cuando tiene 20, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que hay ciertas cosas que permanecen, y en realidad lo que uno, por lo menos lo que yo busco, es dejar que eso evolucione, así como evoluciona el cancionero precedente. Y me parece que esas, uno también está sometido a esas cuestiones de la tradición y la renovación, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando revisamos lo que hacemos, lo que tratamos de hacer es de alguna forma hacer dialogar lo que venimos haciendo desde el principio hasta lo último, ¿no? En el caso particular de los discos, bueno, siempre uno da preeminencia a lo más nuevo, y en el disco nuevo, por ejemplo, que es un disco doble, justamente coincide uno de los discos, canciones viejas en versiones nuevas, y en el otro disco canciones inéditas, ¿no? Y el tratamiento de ambas un poco unifica lo musical, la sonoridad del grupo unifica esas dos vertientes, aquello que era aquello de los inicios, de principios de los 80, con lo más nuevo, con lo último que va saliendo, que va puliendo uno, crear, ¿no? Tratando de hacer un poco de dialogar con uno mismo respecto a cómo era en un principio y cómo es ahora, ¿no? Uh-huh. ¿Confirmado un rosarino y una rosarina como invitados? Ah, sí, claro. Están haciendo juntos un espectáculo. Están preparando poesías, acompañando a una voz absolutamente angelical que por ahí el público de Buenos Aires no tiene tan presente como la de Sandra, ¿no? Bueno, Sandra Corizo es una compositora, cantante, arregladora, toca muy bien el piano, toca muy bien la guitarra, es una gran amiga y la verdad que admiro profundamente lo que Sandra hace, cómo compone y cómo canta, ¿no? Y en el caso de Reinaldo Siete Case, a pesar de que por ahí se lo conoce mucho más como en su faz de periodista, pero Reinaldo desde hace muchísimos años. De adolescente, podríamos decir, ¿no? Que el tipo le da la poesía. Sí, claro, de adolescente tiene a la poesía como forma de expresión y los dos han hecho un hermoso espectáculo de poesía y música, ¿no? Sí, señor. Donde conviven las dos cosas en vivo y en este caso van a estar invitados ellos de esta presentación nuestra en el Parador Conex, ¿no? Muy bien. Jorge, un gran abrazo, muchas gracias por estos minutos de tu tiempo y redondeando la invitación. Será entonces el domingo. Perdón, es el sábado. Ahí está, el sábado. 21. El próximo sábado entonces, Parador Conex, que además, después la vamos a recordar, tiene una programación a lo largo y a lo ancho de este mes que es bárbara, y en medio de esa programación allí está Jorge van der Mole bajando de Rosario una vez más a la ciudad de Buenos Aires. Jorge, bueno, un gran abrazo. Parte, te agradezco muchísimo. No, por favor. Posibilidad de diálogo, un abrazo grande. Un gran abrazo. Jorge van der Mole, que tendrá como invitados a Siete Case, a Sandra Corizo, y que contará en su banda con Juancho Perón en percusión, con Marcelo Estenta en guitarra y con Fernando Silva en bajo y en violonchelo. Cantando el sosiego. Sueñero, enigma de un penitente, sueñero andando entre los durmientes. Visión Nacional. La radio pública nacional argentina. La radio pública tiene regalos. El Patronato de la Infancia cuenta con usted. Conviértase en padrino benefactor del Patronato de la Infancia. Súmese al programa Padrinazgos. Ayúdenos para que más niños no pierdan su niñez. Colabore. Para más información, ingrese a patronato-infancia.org.ar. 8 de la mañana, 36 minutos. El 16 de marzo nace una radio. LRA43, Radio Nacional Neuquén. Desde el lunes le damos la bienvenida a una nueva frecuencia a la familia nacional. 103.3 NQN. Tecnología, programación, servicio y profesionalismo para todo el Alto Valle Neuquino. NQN. 103.3 Radio Nacional Neuquén. 16 de marzo. La radio pública se agranda. Biblioteca Popular Parlante Sur presenta. ¿Sabías que las paredes tienen que estar libres de obstáculos? Por favor, no dejes tu auto, las mesas y sillas de los bares, los cajones de mercadería o cualquier cosa que obstruya el paso. Debe quedar la vereda libre para que puedan pasar dos personas, una de ellas en silla de ruedas. Ley Nacional de Discapacidad, número 22.431. Biblioteca Popular Parlante Sur, entidad de bien público destinada a personas ciegas y con baja visión. París 532, Aedo. Teléfono 4659-8468. 4659-8468. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Ese grito desgarrador. Mordidas de palometa. De la palometa, no hay nada que me meta más temor. Blues de la palometa, no hay nada que me meta días, más señor temor. Señor Gustavo Campana, solo lo llamo para saludarlo y felicitarlo por todo lo que nos ha transmitido y todo lo que hemos logrado en estos dos o tres días maravillosos. Escuchar, porque yo no concurrí ahí a la plaza, fue algo extraordinario para el alma. Felicitaciones. Dios quiera que podamos seguir unidos a América Latina, ayudar a Venezuela y a toda. Ahora apareció la palometa, sí, Gustavo, te habla Norma de Oncativo, provincia de Córdoba. Y bueno, la democracia respira libertad. No tiene nada que ver con la toxicidad que siempre responden los medios hegemónicos, como en el caso Clarín. Así que me encanta que no hayan tenido ningún argumento que poner en su venenoso diario. Te mando un beso grande y adelante, Latinoamérica. Gracias. Buen día, Gustavo. Muy bueno tu editorial. Fue la frutilla del postre de estos tres días. Nos da fuerza. Vamos, juntos vamos a poder. Virginia de Ballester. En el medio. Sí, buenos días, Campana. Tristísimo el papel del radicalismo, entregándose al neoliberal. Y Sáenz, que se dice presidenciable, un espectáculo horroroso, cuidándose de los propios correligionarios para que no lo palicen. Un besito, Ángela. Cristalino. No es ningún ladino. Hola, Gustavo, soy Betty de Villorquiza. Mira, la verdad que tan pertinente tu editorial, porque ayer pensaba exactamente eso. En los grupos monopólicos no iba a salir esta noticia. Yo lo multipliqué a España para que allá se supiera que el país no tiene razón. Un abrazo, gracias. Muchísimas gracias a todos los mensajes que van llegando. ¿A qué número, Jime? Buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo estás, Gustavo? Pueden llamarnos al 4999-8700 o al 0810-222-0870. También pueden comunicarse con nosotros vía Facebook, entran a Visión Nacional, dejan allí su comentario, pregunta, lo que tengan ganas, nosotros estaremos leyéndolo. Si yo llamo y pregunto, ¿cómo va a estar el pronóstico del tiempo Capital Federal? Por ejemplo, ¿usted qué contesta? Y yo le contesto, por ejemplo, que para Capital Federal tenemos una temperatura próxima de 17 grados 6 décimas, con una humedad alta del 88%, y el pronóstico lo que dice es que por la mañana va a haber nubosidad variable, vientos moderados del sudeste, y a la tarde-noche cielo parcial a algo nublado, vientos moderados del sudeste rotando al este, con una máxima de 27 grados. 8 horas 44 minutos ya pasaron de este domingo. Monsanto tuvo el tupé. Buen día, habla Héctor de Villa Crespo. Bueno, ayer la verdad que muy emocionado escuché los discurso de los jóvenes en el foro. Realmente con esta gente ahí tenemos futuro. Lo único que quisiera saber si en algún momento se editarán los discursos, pues me gustaría tenerlos. Gracias, buenos días. Y en el matecito mañanero con edulcorante también. Gustavo, querido, buen día. Susana de Arrecifes te habla. Bueno, ayer lo escuché hablar a Axel Kicillof, me deslumbró. Ese chico tiene que ser presidente, no sé cuándo, pero tiene que serlo. Camila Vallejo. Y después lo veía Sanz anoche, transpirado, enojado, con bronca. hasta para criticar al gobierno tenía que leer lo que tenía que decir. Bueno, un asco, la verdad, un asco los radicales, un espanto. Gustavo, te quiero mucho, te sigo en donde estás. Bueno, otra cosa, bajen la música. Arrancamos hablando de cómo la prensa hegemónica silencia, cómo grita, como siempre decimos, ¿no? Cómo grita a través de sus silencios, no solamente a través de lo que dice. Y hemos hablado muchas veces, muchísimas veces, de lo que sucede en el mundo con ISET, como parte de esa Argentina que se silencia cotidianamente. Lo cierto es que la buena noticia es que la productora de contenidos audiovisuales CONICET Documental, que pertenece, por supuesto, al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, estrena una serie de 8 capítulos y 3 unitarios que van a estar en pantalla a través de la señal 22.05 de la televisión digital abierta. Son realizaciones que la productora hizo para TecTV, el canal del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva. Y como esto, por supuesto, corre la amenaza del ninguneo de la prensa hegemónica, es que nosotros tenemos que salir a gritar que esto existe, que hay que verlo, que hay que descubrir ese país que otros no te cuentan. Estamos comunicados con Pablo Kunert, él es coordinador general de CONICET Documental, y vamos a hablar con él de algunas de estas propuestas. Pablo, buen día, mucho gusto, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? ¿Bien? Bueno, por un lado la realización, y por otro lado, como decíamos, ese silencio de la prensa hegemónica que impide que millones y millones y millones de argentinos se enteren de lo que va a pasar a través de la televisión digital abierta con esta producción de contenidos audiovisuales que está proponiendo CONICET. Vamos con el estreno de esos 8 capítulos de estos 3 unitarios para saber de qué se trata y para conocer un poco más de ese mundo CONICET. Primero sí, la verdad que es una lástima porque es un, digamos que no puede llegar a un público más masivo, porque se trata de un trabajo de aproximadamente 3 años que estamos haciendo para TecTV. Pero bueno, vamos con la buena noticia, sí, que contarte, bueno, que el lunes 16 de marzo vamos a estar estrenando Tecnologías Originarias, que es una serie básicamente de arqueología, o cómo la arqueología a través de su técnica rescata, digamos, cómo fue la evolución cultural y tecnológica del hombre. Más o menos tomamos como zona de estudio la zona andina, entonces vemos a través de 8 capítulos cómo el hombre evoluciona culturalmente y tecnológicamente. O sea, la serie intenta, digamos, contar que el concepto tecnológico no es un concepto de ahora, un concepto de una computadora, un chip, sino que estuvo siempre presente en la vida del hombre. O sea, por ejemplo, un mortero, digamos, para que el hombre pudo confeccionar un mortero, una punta flecha, eso es tan tecnológico como, bueno, como muy un chico, una computadora. Sí, señor. Y bueno, aborda distintas tecnologías de los pueblos originarios que tienen que ver con el uso de piedras, el uso de cerámica, la agricultura, la arquitectura, y cómo, bueno, fue evolucionando esto a través del tiempo. Esto nos lo cuenta un arqueólogo que se llama Carlos Achero, que es investigador principal de CONICET, y a través de su relato, bueno, vamos conociendo cómo a través de la arqueología, bueno, fue en nuestro pasado, cómo evolucionamos, y bueno, de la proyección de cómo seguiremos evolucionando tecnológicamente. Muy bien. Esto se estrena el lunes 16 de marzo a las 8:30 por TecTV. Y son 8 capítulos que se emiten todos los lunes hasta el 4 de mayo. Exactamente. Repetición martes y sábados a las 9 de la noche. Exacto. Bueno. Todos los lunes. Gran noticia. Sí, sobre todo para... A ver, por un lado, para descubrir lo que está haciendo el CONICET, pero por otro lado, para descubrirnos a nosotros mismos. Y sí. Porque es una mirada. Sí. Vos sabés que, bueno, estuvimos 3 días trabajando en el Cervantes con el foro, y hubo un momento donde estuvo Leonardo Boff, brasileño, bueno, un hombre padre de la teología de la liberación, pero además debe ser uno de los hombres que más ha investigado el tema de las comunidades de los pueblos originarios en nuestro continente, y habló, por ahí te lo tiro como un dato que sería muy interesante rescatar, de una civilización, de un imperio, dijo, de un imperio guaraní que abarcaba casi a lo ancho a todo el continente, 1000 años antes de la llegada del conquistador a América Latina. La verdad es que eso fue algo que nos miramos, ¿no? Todos los que estábamos allí decíamos, ¿cuánto más tenemos que saber de nosotros mismos para poder entender a través de ese dato, por encima de todos los demás, primero la conquista, lo que significó la muerte de las civilizaciones preexistentes, como una forma de poder entender quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Totalmente. A nosotros nos pasó algo, estuvimos grabando también en Perú esta serie, y nos pasó algo muy fuerte yendo a Caral, que es un lugar que está al norte de Lima, que hay unas pirámides de aproximadamente 13 metros de altura realmente, que es una civilización, que la civilización Caral, que está hace 5.000 años, tiene 5.000 años de antigüedad, o sea que está más o menos a la altura de la civilización de Egipto. O sea que estamos hablando que la segunda civilización más antigua del mundo sería estaría acá en el continente americano. Uh-huh. Y bueno, poco se sabe, porque obviamente está todo omnibulado ahí por Machu Picchu, pero realmente, bueno, la serie cuenta estas particularidades de que tenemos una cultura milenaria también acá en América Latina. Claro. Poner patas para arriba la palabra descubrimiento, como si, sí, ¿no? Sí. Como si aquella cultura se encontró con gente que no sabía ni siquiera en qué mundo estaba habitando, ¿no? Cuando en realidad, si querés, es un encuentro de dos culturas, un encuentro, sí, de dos civilizaciones. Y totalmente, si acá había toda una tecnología, por ejemplo, sí, en Caral, antisísmica y de arquitectura, que bueno, que realmente también tecnología para pescar, tecnología de secado de peces, realmente, como decís vos, lamentable fue un choque de dos culturas, porque la cultura que vino del otro lado no tenía muchas ganas de aprender, digamos, ¿no? Sí, de esta. Se llama Tecnologías Originarias, se estrena mañana 20:30, son 8 capítulos que se van a emitir todos los lunes hasta el 4 de mayo, y se repite esto martes y sábado a las 21 horas. Estamos hablando con Pablo Kunert, coordinador general de CONICET Documental, que como te decíamos en el arranque de la nota, hizo un laburo bárbaro estrenando una serie de 8 capítulos y 3 unitarios que van a estar en pantalla a través de la televisión digital abierta. Pablo, un gran abrazo y muchísimas gracias por estos minutos de tu tiempo. Bueno, por favor, muchas gracias a ustedes. Para descubrir lo que está haciendo el CONICET y de paso descubrirnos. ¿Qué tal, Gaspar? Un abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes. Bueno, quisiera que me conteste que hay desierto después de 3 días de balcón y palco, si es verdad que salió saludando como el general. Un abrazo hasta el 24. En acción, tener buen ritmo improvisando y tocar con emoción. Felicidades, José Lanza, de Gustavo, sabes cómo te queremos. Y todo lo que hiciste estos 3 días es invaluable. La verdad que no fui, no puedo ir, pero me llenaste bastante de todo lo que pasó ahí. Muchísimas gracias. Dice Facebook, Jime. Bueno, aquí tenemos varios mensajes, como el de Susana Rock, que dice: aquí desde Quilmes con ustedes sonó la gran campana. Para oídos después de una semana tan particular, vamos por lo que falta para la construcción colectiva de nuestra patria grande. Un abrazo latinoamericanista y popular. Muy bien. Gladys Garabedian, que es una fanática ya de la casa. Buen día para todos y todas. Y Noé Valcarce, buenos días Gustavo y equipo, como siempre en domingo, abriendo la cabeza con la ayuda de ustedes en todas las disciplinas. Una cita imperdible. Grandes maestros del jazz. Buen día, Gustavo, soy Evelia de San Justo. Yo le pido a los compañeros que tengamos memoria de todo lo que hemos pasado y que hemos sufrido. Yo soy una de ellas que me tuve que ir. Hoy que estoy acá tan contenta y tan feliz, espero tener memoria, la tengo, pero espero que mis compañeros también. Buenos días, Gustavo, querido, muchas gracias. El speaker dijo por la radio que yo nunca hice algo de valor. Gustavo, equipo, oyentes, buen día. Soy Eduardo de Devoto. Pienso que debemos tener fe en la continuidad de este proyecto. Por supuesto, la vara que nos dejará Cristina va a estar muy alta, pero como jefa del movimiento seguramente dará su opinión y apoyo. La militancia está trabajando y lo demuestran a diario, aunque no lo veamos. Ah, y los productores del campo, no lloren más, que ya lamentablemente hay muchos campos inundados. Un abrazo. Sí, por cierto. es injusto el speaker. Muy buen día, Gustavo Campana y equipo Rafael de Villarreal. Asusta ver el poder que todavía tienen los medios hegemónicos cuando la gran mayoría de la calle porteña jura y perjura que este gobierno de kirchnerismo no hizo nada en 12 años. Están convencidos de esas mentiras. Es un gravísimo problema. Un abrazo. Sin el apoyo de una corporación. Hola, para el programa de Gustavo Campana, desde Río Negro. Hoy te escucho porque tengo Franco, así que muy encantada de escucharte, Gustavo. Yo creo que el candidato de este proyecto es Máximo. No hay otro. Máximo, así que la presidenta se tiene que jugar por Máximo. Es el único que puede mantener este proyecto. Por favor. Gracias, Gustavo. Con Charlie en el piano y el coro de las Black and Blues. Buenos días, Gustavo. Gracias por tu excelente síntesis, la verdad me reconforta toda esta gente, esto ha sido maravilloso y tiene que estar en la primera plana de todos. Y bueno, pero nos reconforta que exista esta gente y que estemos todos tantos de acuerdo. Y gracias por esta síntesis, Lidia de Lomas del Mirador, 465704. Como diría Martínez, sí. Hola. Y hoy tengo la suerte de poder levantarme temprano para escuchar la editorial. Compro tres diarios: Miradas al Sur, Tiempo Argentino y Página 12. Pero como me aportás los otros diarios, te lo agradezco y seguí adelante. Esclarecés muchas cosas. Un beso enorme, Beatriz. Barrigón, barrigón, barrigón, barrigón, barrigón. Buen día, Gustavo. ¿Te acordás del que se vayan todos? Eso es lo que generan Sanz, Carrió, Macri. Son la antipolítica. No tienen nada para ofrecer. Lo único que pueden hacer son contubernios para ver si pueden alguna vez ganar una elección. Que se vayan todos. Soy Alberto del Palomar. No hubo ni un bemol y por un dólar nos vendió. Vamos. Buen día, Gustavo. A varios años de su muerte, el Partido Radical le acaba de extender el certificado de defunción al doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Es de hacer notar que el Frente para la Victoria los está esperando con los brazos abiertos a sus acólitos, a sus seguidores, para que hagan de cuenta que están en su casa. Gracias. Destrucción, misiles y bombas para aniquilar alguna nación. De paso te cuento que mañana a la madrugada, de 1 a 2 de la mañana, arrancamos un ciclo nuevo que tiene que ver con mostrarte las joyas que guarda el Departamento de Contenidos, el archivo de Radio Nacional, un archivo único en materia radial, que simplemente cuenta con mucho más, pero que simplemente con las voces oficiales, simplemente con las cadenas, y la verdad que podemos hacer un ciclo interminable para mostrar con mucha prueba, con mucho documento, de qué se trata la historia argentina contemporánea. Pero bueno, vamos a armar un programa que intentará en capítulos, no en forma correlativa ni mucho menos, ir metiéndonos en distintos puntos de la historia política, económica y social de la Argentina, haciendo eje en el primer programa en la historia de los ferrocarriles. Estaremos allí con el gran Fernando Piana, contando todo lo que atesora ese departamento de contenidos que dirige Susana Pelayes. Y ¿por qué me acordé de esto? En función del último mensaje que hablaba de la partida de función política, ¿no?, de Raúl Alfonsín a partir de la decisión de ayer del radicalismo de unirse al PRO. Porque repasando esas joyas me encontré por primera vez, yo la verdad que nunca había escuchado, la voz de Homero Manzi en su rol político. Radio del Estado, 1947. Al hombre lo están echando de la Unión Cívica Radical porque Forja anda merodeando el peronismo. ninguno de los hombres de Forja jamás fue adscripto luego al peronismo, pero entendió que por ahí pasaba el momento de la reivindicación social, se puso la camiseta y desde su lugar, desde sus tradiciones políticas históricas, desde su presente, empezó a armar el futuro. Y en un momento, en un discurso de 14 o 15 minutos espectacular, Homero Manzi dice, y te lo prometo para meterlo en alguno de los capítulos, seguramente en el próximo, de Archivo Nacional, este programa del Departamento de Contenidos que arranca mañana, el hombre dice, me preguntan qué soy. Bueno, ni radical ni peronista. Somos revolucionarios. Danzarín y Troilo, para simplemente presentarte de lo que vamos a hablar en el próximo bloque, quinto festival de tango en el ECUNI, en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, allí en la ex ESMA, otra vez el tango como ese inagotable valor cultural que nos representa, que nos muestra, en un lugar como charlamos en alguna oportunidad con Lucrecia Merico. Lucrecia, gracias por venir, bienvenida una vez más. Gracias, buen día, ¿cómo estás? Que siempre nos llama mucho la atención el hecho de sembrar de vida ahí donde hubo tanta muerte y hacerlo de la mano del tango, que es algo así como tu raíz cultural, el lugar donde vos te afianzás tanto. Sí. Bueno, la verdad que debe tener un montón de significados, no cabe ninguna duda. Adelantanos sí. Algo antes de irnos a las noticias. Bueno, en principio que empieza el 16 de abril y este año dura 4 días, en vez de 3 como veníamos haciendo hasta ahora. Sí. Ya eso es un logro importante. Este año, bueno, vamos a tener particularidades, como cada año. La idea siempre es conceptual y siempre cada año es variar ese concepto. ¿Y este año? Este año, milonga con 6 orquestas en vivo. Muy bien. Cerrando el sexteto mayor. O sea, es como, bueno, es un logro importantísimo. Es una emoción muy grande. Te cuento una muy interesante que dejó el foro. Que terminó ayer en el Cervantes. Sí. En un momento determinado, una delegada de la izquierda portuguesa, ya me voy a acordar el nombre, Marisa, bueno, ya te lo voy a dar bien, le preguntaron cómo podía pintar el presente político argentino. Uh-huh. Y entonces ella dijo, mira, lo voy a hacer de la mano de algo que por ahí no suena muy político, pero que a mí me dejó la sensación de que era una exacta postal de lo que estaba pasando en el país. Marisa Matías, la uh-huh. portuguesa. Y Marisa dijo, yo ando por los 40 y largos y 2 compañeras anoche de 20 y poco, de 20 monedas, accedieron a mi pedido de, uy, llévame una milonga, quiero ver claro. De qué se trata esto del tango. Entonces cuando iban, le preguntaron, chicas, ¿ustedes bailan tango? Entonces ella le dijeron, nuestros abuelos bailaban, nuestros padres no, nosotros volvimos. Sí, totalmente, es así. Y eso para ella era una postal política de la Argentina. Qué bueno, qué buena síntesis. Era una síntesis perfecta, ¿no? El Cervantes de pie aplaudiendo lo que era una postal maravillosa de esa Argentina a través del tango. Y es así, realmente es así. Y es así. Si vos te vas a las milongas, yo que recorro las milongas cantando, por ejemplo, son la mayoría son chicos. Claro. Están las dos puntas. Claro. Hay chicos de 18, 20 y gente de 70. Sí. O sea, están las dos puntas y es fantástico lo que pasa. Porque una mixtura generacional. Y además se juntan para bailar, porque las chicas buscan a los señores de 70, claro, porque son los que tienen la milonga más manchada, digamos, claro, y viceversa. Y los chicos buscan señoras también para bailar, para que les enseñen los yates, ¿no? Es muy lindo lo que pasa. Muy lindo. Tiempo de noticias, el top indicó las 9 en toda la República Argentina. Por Nacional, la Argentina se informa. En Buenos Aires la temperatura 18 grados, humedad 88% y el cielo está parcialmente nublado. Lo que nosotros podemos ofrecerle a la ciudad, el PRO no lo puede hacer. Lo afirmó el precandidato del kirchnerismo a la jefatura de gobierno porteño, Mariano Recalde, en una entrevista al matutino Tiempo Argentino. Entre otros temas, consideró que en el gen macrista no está la construcción de escuelas, ni la vivienda, ni el transporte para las mayorías. Al menos 49 personas murieron al caer un micro a un barranco en el sur de Brasil. El incidente vial se produjo en las últimas horas de ayer, sábado, en una curva cerrada de la Sierra Doña Francisca, una región turística del norte de Santa Catarina, estado aledaño a la provincia argentina de Misiones. La policía local relató que el micro, que se dirigía a Guaratuba, en el estado de Paraná, se precipitó por un barranco de 400 metros de profundidad cuando circulaba por una zona de sierra en la carretera SC-418 a la altura del municipio de Campo Alegre, situado a 235 kilómetros al norte de Florianópolis, la capital regional. Deportes. Fórmula 1, Lewis Hamilton con Mercedes ganó la primera competencia del año en Melbourne, Australia. En España ya se juega el segundo tiempo. Almería y Villarreal están empatando 0-0. Sigue la quinta fecha del torneo de primera división Julio Grondona. A las 17, Quilmes Vélez. 18:10, Argentinos Estudiantes. 18:15, el clásico de barrio, San Lorenzo Huracán y Tigre Rafael. A 21:30, Godoy Cruz frente a Lanús. Ayer, Banfield le ganó a San Martín de San Juan 3-2. Boca derrotó a Defensa y Justicia 2-1 y es el único líder. Unión igualó con Independiente 1-1. Y en Junín, Sarmiento perdió con Newell's 2-1. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 18 grados, humedad 88% y el cielo está parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Más información en www.radionacional.com.ar. Los pueblos originarios nos enseñaron que teníamos que cambiar la Constitución, porque ante cada reclamo de sus derechos la respuesta del poder era: eso no es constitucional. Gabriela Montaño, Bolivia. La derecha está creando un nuevo orden jurídico para frenar las protestas sociales. Constantinos Lucas, Grecia. Tenemos que emanciparnos del lenguaje neoliberal. Jorge Alemán, Argentina. El Sermón de la Montaña es el mensaje más revolucionario que se haya escuchado en la historia de la humanidad. Monseñor Sánchez Sorondo, Argentina. La Revolución de Mayo dividió a la Iglesia y la Iglesia dividió a la Revolución de Mayo. El peronismo dividió a la Iglesia y la Iglesia dividió al peronismo. Horacio González, Argentina. Nuestro continente nunca fue amenaza para ningún país, pero Estados Unidos es la amenaza del planeta. Álvaro García Linera, Bolivia. Podemos no hubiera sido posible sin América Latina. Iñigo Errejón, España. Lo nuevo de la izquierda es haber recuperado sus viejas tradiciones. Eduardo Rinesi, Argentina. El que no reivindica al mercado es considerado terrorista. Gianni Vattimo, Italia. Para el presente, las palabras del patriota venezolano José Félix Rivas, en plena lucha contra los españoles, dijo: "No podemos elegir entre vencer o morir. Necesitamos vencer y vamos a vencer". Vladimir Acosta, Venezuela. Cuando seamos gobierno, nuestros muertos en la guerra civil serán memoria nacional. Iñigo Errejón, España. El neoliberalismo es el toque de Midas invertido. Todo lo que toca se convierte en mierda. Paco Taibo, México. La izquierda europea debe oponerse a la Unión Europea. Martina Anderson, Irlanda. Basta de contar pobres, basta de armar líneas de pobreza. Tenemos que contar ricos, tenemos que trabajar sobre los ricos si queremos terminar con la pobreza. René Ramírez, Ecuador. Tenemos que dejar de ser movimientos testimoniales, tenemos que tomar el poder. Camila Vallejos, Chile. Podemos dice lo que la gente piensa y no lo que la gente quiere oír. Germán Cano, España. Tenemos que recuperar la agenda de la izquierda continental, empezando por la reforma agraria y la salida al mar de Bolivia. Constanza Moreira, Uruguay. El narcotráfico es la multinacional del neoliberalismo. Piedad Córdoba, Colombia. Como dice Lula, el pobre no es problema, es una solución. Cuando aumenta su salario, consume, paga impuestos, aumenta la producción y crea puestos de trabajo. Cuando aumenta el salario del pobre, no lo deposita en el HSBC. Emir Sader, Brasil. El único capaz de reunir una internacional que enfrente al neoliberalismo es el Papa Francisco. Hace falta una globalización alternativa a la globalización conservadora. Gianni Vattimo, Italia. El capitalismo prefiere suicidarse a cambiar. Leonardo Bo, Brasil. Parte de todo lo que se escuchó en estos tres días en el Teatro Cervantes y que hoy, como te lo dijimos en el comienzo del programa, silencia la prensa hegemónica. Como si nadie hubiera pasado por la República Argentina durante estos tres días en el Teatro Cervantes. Pero como también te dijimos al principio, utilizando al Tano Gramsci, ni lo viejo terminó de morir, ni lo nuevo terminó de nacer. Hoy la música en estas dos horas lo pone el último trabajo discográfico de Don Vilanova. Grabo para que no haya solo música gringa. La campana, su pensamiento no solo es grande, sino que es clarísimo. Gracias, campana, por toda tu obra. Muchísimas gracias. Se habla Digna desde Pilar. Buen día para el programa de Gustavo Campana. Muchas gracias por el editorial. Mi nombre es Mercedes de Villa Devoto. Y si es tan amable, ¿me puede decir si hay algún diario que reseña el foro de estos tres días? Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Buenos días. El territorio libre del Cervantes en plena cava era como una invitación a mitines y a motines, como dijo Paco Taibo de México. Es una encarnadura de nosotros mismos, del mundo que no fue, pero ahora puede ser. Fue una maravilla de tres días de que los principales medios de comunicación no se enteraron. Hay que propagar las ideas. Silvia Ramos Mejía. Che imperio y gorilas, no te lo decimos más. Si lo tocan a Maduro, qué quilombo se va a armar. Quiero felicitar a la televisión pública por el foro internacional, pero la verdad que lo tendría que haber pasado entero y los tres días. Necesitamos, Teresa Parodi, un canal que sea gubernamental para que nos pasen todas estas cosas muy importantes para el pueblo. Y Axel Kicillof, presidente 2015. Un fuerte abrazo, compañeros. Sí, Francisco, de presidente Derqui, un saludo gigante para Gustavo. ¿Cuánto tenemos que esperar para escucharte? Bueno, muy de acuerdo con la oyente de recién. Kicillof se escribe con K. Por favor, no nos dejen afuera de tener ese privilegio de tener semejante orador y con esa pasión. Yo solo se la veo a Cristina y a él. Bueno, un cariño para todos, gracias a la producción de Gustavo, que seguro que ayuda mucho para su programa. Un cariño para todos, gracias. Hablando hace un ratito del quinto festival de tango en el Ecuni, Lucrecia nos decía, bueno, va a haber 6 orquestas en vivo. Ahora, cuando uno va a la Gacetilla y dice, a ver, orquesta de Beba Pugliese, sí, con todo el sabor y el sonido de... Ya tener a Pugliese ahí, ya ese, bueno. Sexteto Mayor, que eso sí lo planteaste. El colorado José Colangelo. Es el padrino, además es el padrino del festival. Ese piano exquisito que fue durante tanto tiempo el último piano de la orquesta de Troilo. Exacto. La Juan D'Arienzo, que es una orquesta de pibes. De pibes, ¿viste? Haciendo las partituras de D'Arienzo. Porque está el nieto del bandoneonista, que uno de los bandoneonistas de D'Arienzo. Gran dato. En esa orquesta, que es el que dirige la orquesta. Muy bien. Así que son todos pibes. Pibes. Bueno, a ver, ¿qué más? La Orquesta Nacional de Música Argentina. Bueno, Juan de Dios Filiberto es lo más grande que hay. Impresionante. La que tiene, o que tuvo durante mucho tiempo como sede, porque no tenía otra sede, al Cervantes. Justo claro. Estamos hablando del Cervantes, y que si yo mal no recuerdo, en toda su historia, que son... Desde el año 30 y pico, no me acuerdo si 32 o 37, pero desde esa época. Grabaron un solo disco. Tremendo. Un doble folclore y tango. Sí, exactamente. Y es un con muchos invitados, con muchas voces que se prestaron, Mercedes, León, Teresa Parodi, pero que realmente estos muchachos tendrían que estar grabando todo el tiempo. Además son los mejores músicos, de los mejores músicos que hay. Es más, uno de los cuartetos que va a estar en las milongas, digamos, dentro del festival, es Gran Tango, que la componen Oscar de Lía, Rafael Gintoli, que es el mejor violinista que hay, el concertino de la orquesta, Sergio Rivas, que es contrabajista también de la Filiberto, y Horacio Romo, que además de eso es el director del Sexteto Mayor. O sea, los músicos que hay son tremendos. Son tremendos. Bueno, Amores Tangos. Ah, son divertidos. Más datos del tango siglo XXI, Rita Cortese, Rita, y Guillermo Fernández. Son glorias, la realmente. Verdad es que es una programación espectacular para no perderse, que siempre, como cada vez que hay alguna actividad que tiene que ver con el Ecuni o con cualquiera de las otras organizaciones que están allí en la Exesma, cuentan con el valor agregado, si vos no fuiste nunca todavía, ¿no? El valor agregado de poder acercarte y ver qué se hace allí donde se convivió con la muerte, cómo se están sembrando semillas de vida. Y esto será después de otro... seguramente histórico 24 de marzo allí en la Exesma, porque el del año pasado fue impresionante. Sí, yo creo que superó las expectativas de todo el mundo, porque vaya uno a saber por qué cientos de miles de personas entrábamos y salíamos, nos congregamos en ese lugar y no en la Plaza de Mayo, pero fuimos allí. Ahora, a todos nos pasó lo mismo. Cuando llegamos dijimos, ¿y esto? ¿Qué es esto? Claro, ¿qué es todo esto? Porque todos íbamos con nuestros hijos, había un motivo para entrar y mostrar, pero parece que todos, demasiada gente tuvo la misma idea. Por suerte, cada vez tiene más. Un paralelo a la Plaza de Mayo, a la Exesma, para estar ahí el 24 de marzo. Sí, porque es bueno, es un lugar para estar presente, digamos, por otras cuestiones, ¿no? Por esto, por lo que acabas de decir, por donde hubo tanto horror, que por más que esto lo repitamos mucho, creo que lo tenemos que repetir aún más. Sí. Que hay, donde hubo horror, que haya vida, que hay vida, hay música, hay arte, hay movimiento, pero hay una cantidad de gente, de artistas y de propuestas impresionantes. Y bueno, esto del festival es una de las cosas grandes que hacemos, pero digamos, hacemos muchas otras cosas también durante todo el año, ¿no? Uh-huh. Pero es importante, al principio no venía nadie, porque la gente tenía mucho, sí, claro, mucha impresión, y es natural y es lógico y se entiende. Pero ahora cada vez más gente viene, o sea, es maravilloso lo que pasa. Y en el Festival de Tango es impresionante la cantidad de gente que viene, porque además es un lugar de integración. Por ejemplo, tenemos esta programación, pero también hay programada gente que no es conocida, justamente para integrar, para incorporar, porque si no hacemos los conocidos y los otros no. Gente que no es conocida, peña de cantores, taller de danza, exhibición de baile, encuentro de poetas, los actuales poetas del tango, que claro, son maravillosos, porque, digamos, Mansi, Cátulo Castillo, sí, claro, todos esos fueron fantásticos y seguirán estando siempre, uh-huh, pero los poetas actuales tienen que estar presentes. Entonces hay un encuentro de poetas donde está Héctor Negro, Raimundo Rosales, Matías Mauricio, hay un montón de poetas que son fantásticos. Sí, a veces nos parece que Mansi nunca tuvo 15 años, claro, ¿no? Y en algún momento habrá, con sus escritos en la mano, golpeado puertas y recorriendo lugares hasta que un buen día se le empezaron a abrir. Cualquiera, ¿no? Algún día Troilo habrá tenido 15 años también. Digo, todos. En esto meten la bolsa a todos para poder entender que los muchachos no nacieron en una estatua. Exacto, y lo importante, yo creo que justamente cuando uno tiene la posibilidad de programar, de hacer este tipo de cuestiones, es integrar, sí. Porque si desde luego, yo soy cantante de tango, pero tengo la posibilidad de ser gestora cultural, cosa que también amo, sí. Y si desde mi lugar de gestora cultural no incorporo, no tengo esta comprensión de lo que significa integrar a todos, y van a quedar siempre los mismos en los mismos lugares. Digamos. Sí. Yo creo que siempre tiene que ser una cosa que vaya fluyendo y que se vaya vayan entrando toda la gente que va... Y nunca abandonar el escenario, digo, ¿no? Y esto te lo digo porque hará un par de años, haciendo una nota con la Chiqui Ledesma... La Chiqui, compañera de Lecuni, directora artística de Lecuni. Sí. Ahí vamos. Nos decía, en tiempos en que Teresa Parodi conducía, conducía el espacio, yo le pregunto a ella... ¿Por qué tan pocos discos de María y Cosecha? ¿Por qué vos, no, que es una de las voces para mí más importantes del folclore del presente, qué es lo que pasa? Y entonces me dijo, vos no tenés idea de lo que son los diálogos con Teresa, que cuando nosotros nos abocamos a programar, ¿eh? Mira, dice, ¿qué haces que no estás grabando? ¿No? O sea, las dos cosas en paralelo. Claro. Dejar documento y testimonio de lo que se está haciendo y además programar. Las dos cosas al mismo tiempo. Sí. Porque el tema es no perdernos. No perdernos, claro, ni de tu voz, ni de la Chiqui, ni de ninguno de ustedes arriba del escenario, ni de Teresa. No, seguro, Teresa. seguro. El ejemplo, mientras estaba haciendo eso, grabando el trabajo con Ana Prada, después grabando el último disco solista. Exacto. Sin dejar de abandonar esa impronta. Y hablando de Teresa, lo dijimos al aire el jueves, estaban todos los expositores en lo que fue la mesa inaugural, Foster, Tristan Bauer. El discurso de Teresa fue el memorable, más encendido de todos, sí, porque tenía un enorme contenido político, pero además dándole ese envase repleto de ternura y poesía que nunca olvida. Así como lo hizo en el Mixur el año pasado, en el primer discurso de su... Uh-huh. De su gestión, que terminó cantando esa musiquita, sí, a capela. Bueno, la verdad es que el otro día tuvo un mensaje más político, muy fuerte, pero con toda la ternura de ese envase que nos muestra que desde la función pública lo que tenemos es más Teresa. ¿No? Sí, como una, es la Teresa de siempre, pero profundizando hasta su propio modelo. Y además tiene esa sensibilidad de artista enorme que es Teresa, porque es admirable por todos los lugares donde se la pueda observar a Teresa, ¿no? Es un ser admirable realmente. Sí, es como que lo que regresa no solamente es la cantante, regresa la maestra rural, regresan todas las Teresas. Todas juntas a cargo de cultura. Visión Nacional, hasta las 10 de la mañana. Compañero Gustavo, te habla Negro Chaparro. Estoy ansioso para que los conservadores que están dentro del peruanismo, como Reutemann, como montones que hay, y los conservadores del radicalismo, que se vayan con Macri, con la UCD, que no sean cagones, que hagan un partido de conservador, nosotros con el Partido Justicialista y Frente para la Victoria, que no es presidente coraje, pero le ganamos en chicote, están todos cagados, hermano, con la juventud que tenemos. Te mando un abrazo, compañero, chau, chau. Delincuentes viven robando a las naciones. Buenos días, habla Marta de Coghlan para manifestar el orgullo de que ese foro tan importante se haya hecho en nuestro país. Desde ya, gracias. A cara descubierta. Le dice Facebook, Jimé. Cristina García pregunta, ¿podrían repetir el horario en que se va a emitir el nuevo programa, que seguramente no va a tener desperdicio porque todo lo que hacen es impecable y encima hace dupla con Piana? Bueno, te lo repetimos y te pedimos perdón, de 1 a 2 de la mañana el lunes, pero vamos a intentar subirlo a redes sociales, ¿eh?, como para que ustedes puedan escucharlo en otro horario. Esta cajita que toco, Vidalita, tiene boca y sabe hablar, mi bien, ay, mi dolor. La mujer que quiere a dos no es tonta sino advertida. Si una vela se le apaga, la otra le queda encendida. Una copla para presentar a la coplera por excelencia, a Mariana Carrizo. Mariana, buen día, bienvenida, ¿cómo te va? Mariana Carrizo. Ah, se nos cortó la comunicación. Ya la vamos a restablecer para poder hablar de nosotras lo mejor de todo. Hombres, abstenerse o atenerse. Sábado 21 de marzo, 21:30. En el Teatro Ya, ahí en Sarmiento al 2200, Sarmiento 2255, para escucharla desde las entrañas de la tierra, porque cuando la escuchás a Mariana, sus coplas, su caja, estás escuchando gran parte de las entrañas de la tierra. Hola Mariana, buen día, ¿cómo te va? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, ¿qué es esto de nosotras lo mejor de todo? Hombres, abstenerse o atenerse. Contanos. Es un espectáculo celebratorio a la mujer. Estamos en este mes de la mujer, que es un mes de la presencia femenina en el mundo, digamos, de alguna manera, porque, bueno, el Día de la Mujer es todos los días, ¿no? Claro que pero sí. Y para celebrarlo, pero bueno, en este mes como que hay una fuerte presencia, sí. Muy así bien. Que el espectáculo lo arrimó para recordar lo que somos, para celebrarnos, para revivir y reivindicar los derechos y la identidad femenina. ¿Y cómo armaste el espectáculo? Esto baja de norte a sur, recorriendo gran parte de los ritmos folclóricos del país, ¿o te centrás en tu caja y en tu copla? No, voy principalmente en las coplas, en lo que yo hago, y después algunos ritmos, pero no te lo voy a decir porque es como contar las recetas. ¿Quién las empanadas. Está muy bien. ¿Quién te acompaña, Mariana, en esta patriada? Voy a estar acompañada por dos invitadas especiales, una saxofonista yacera, también de Buris, y después una cantora salteña que mi querida compositora ella, Sara Mamani, claro. Son mis dos invitadas especiales, y después un músico stripper, El guitarrista es Miguel Rivainera. Muy bien, muy bien. O sea que metiéndole mucha sal a la copla. Sí, mucho picantito. Bueno, sí. Muy bien, muy bien. Mucho ají quisucho. Muy bien. Muy bien. Sábado 21 de marzo, 21:30, Teatro Ya, en el histórico Teatro Ya, así en Sarmiento, al 2255. Mariana Carrizo presentando Nosotras lo mejor de todo. Es un rescate de coplas históricas, te metés solamente con el presente, ¿qué es lo que...? No, hay por todo una andanza, por todo un camino. Aristas posibles, sí. Lo tradicional, lo no tradicional, lo actual, y bueno, habrá seguramente alguna espontaneidad de por medio. Muy bien. Mariana, un gran abrazo, muchas gracias por estos minutos de tu tiempo y suerte el 21. Bueno, muchísimas gracias, un cariño enorme a toda la audiencia y los espero este sábado, Teatro Ya, en Sarmiento 2200, a las 21. Muchas gracias, Mariana. Mariana Carrizo presentando Nosotros lo mejor de todo, Hombres abstenerse o atenerse. Visión Nacional. Habla del Ciego Villa Crespo. Bueno, no solo el foro de la igualdad y la emancipación, sino además el trabajo del CONICET y de todo lo que se está haciendo. Una propuesta para el CONICET. Todo esto tienen que llevarlo a las escuelas, en el formato que se les ocurra, pero no debemos dejar que esto pase desapercibido. Tenemos que emitirlo por Canal 7, la televisión pública, servir para el CONICET. Buen día, Oscar Lechacareta. Bueno, mientras Diario Popular nos siga abrumando con esas tapas pitagóricas, ¿no? Con cifras y cálculos totalmente incomprobables, mientras Clarín y La Nación ningunean tres días históricos, ¿no? De pensamiento nacional, de patria grande, la radio pública a través tuya, Gustavo, un periodista alucinante, nos reflejó la maravilla de este pensamiento, ¿no? De este gran pensamiento que tiene mucho que ver con este proyecto y tiene mucho que ver con nuestra querida patria grande. Así que un agradecimiento, Gustavo. Buenos días, habla Nelly de Vicente López, estimado Campana y compañeros. Yo escuché hace un ratito que a raíz de que Sanz se unió con el PRO, el señor, entre comillas, Macri, me puso muy contenta que la juventud quisiera invadir donde estaban, porque no estaban nada de acuerdo. Yo me preguntaba... Vengas a mirar las ramas secas del rosal que se marchitan sin dar flor. Soy Susana de Mar del Plata, quería decir que yo estuve afiliada al Partido Radical y la verdad ya con Cavallo fue too much. Y bueno, y desde hace mucho tiempo, desde el principio, lo voto a los Kirchner. Adiós. La maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar. ¿Qué dice Facebook, Jime? Bueno, siguen llegando muchos mensajes. Lo que les pedimos es que sean un poquito más breves porque se emocionan un poco y bueno, y nos escriben un cuento más o menos. Lili Lamborghini dice, gracias por contarlo tan clarito. Es una buena muestra de lo que pasa cuando se piensa en conjunto para el conjunto, con nosotros en las calles. Liliana Pace, buen día, Campana. Tuve la suerte de leer a Ignacio Ramonet para un postítulo del Ministerio de Educación. Sí. También tuve la suerte de escuchar en el foro cuando dijo que estaba sintiendo la atmósfera del Foro Social Mundial de Brasil, sí, al que asistí. Hay algo en Ramonet muy interesante, uno lo puede también encontrar en Bátimo. Comparado con otros europeos que estuvieron en el foro, ellos hablan de América Latina desde el nosotros, todo el tiempo. Todo el tiempo, incorporados, resistamos y vamos a vencer. Así terminó Ramonet con el Teatro Cervantes de pie. El tema de incorporarse así, ¿no? Desde, desde ese primer escalón del plural es muy interesante. Mientras ves a otros europeos que por ahí llegan acá y nos descubran. O como hablábamos ayer con Coco Blaustein en Manivela, y yo le decía que había una diferencia también en aquellos que habían venido aquí y habían estado los 3 días. O sea, teníamos muchas diferencias. Los que venían del exterior hacían su ponencia y se iban por su agenda, por un montón de razones, ¿no? Martins, lo que hacía era la irlandesa, era venir a hablar y de ahí un avión para irse a Palestina. Digo, hay una agenda compleja. Y los que estuvieron acá 2 o 3 días. Entonces, Iñigo Errejón habló el primer día. Iñigo Errejón es un cuadrazo de Podemos a tener muy en cuenta. Vos lo ves y es una especie de arquetipo del antihéroe. Y el tipo, cuando habla, mamita, enciende cualquier auditorio. El primer día, con mucho respeto, hablando básicamente del fenómeno español. Al tercer día, ya en su cita, metió a Jaurecha, Evita. ¡Qué bárbaro! 2 días para decir allí donde hay una necesidad y un derecho. Es muy interesante, la de los pueblos tristes, ¿no? Ellos odian, ¿no? Cada vez que le quitan privilegios, uno tiene rencor y la alegría nace de la amplitud de derechos. 3 días para incorporar eso que también decía Jaureche, es la argentinidad, ¿no? Jaureche planteaba algo así como que al inmigrante se lo come la argentinidad. Nunca va a abandonar quién es, pero lo va a hacer tomando mate, comiendo asado y hablando ya como uno más. Que la argentinidad te come rápidamente, no se sabe por qué, no hay forma de explicarlo. Ni siquiera Jaureche decía si eso es bueno o es malo. No sé, claro. Pero sucede. Bueno, con Iñigo Errejón nos pasó eso, de escucharlo el primer día de una manera. Una idiosincrasia, me parece, muy particular. El tercer día, el tipo ya estaba incorporando, y no lo hacía de manera demagógica, ni claro, mucho menos. Era haber descubierto mucho más de lo que él traía en su alforja política, ¿no? Decir, bueno, ¿con qué me encontré? Y en un momento, sobre todo Germán Cano, otro miembro de Podemos que estuvo aquí, en un momento miraron a la platea y pidieron disculpas porque venían con todos los preconceptos de la prensa española. ¡Qué bárbaro! ¿De qué país venían? Y los tipos estaban como avergonzados, absolutamente avergonzados, porque... Bueno, y Camila Vallejos dijo algo parecido, mucho más informada sobre nosotros, pero diciendo, arrancó su mensaje diciendo, la verdad, si los chilenos supieran lo que es Argentina, lo que es la avidez por la política, los tipos llegan y se encuentran con 5.000 personas en la calle, en una pantalla gigante, escuchando discutir política. Qué maravilla. Qué maravilla, que vuelva a pasar eso. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Y para todos ellos, la victoria de Podemos, la victoria de Syriza, fue recuperar casi una década después lo que había recuperado una década antes América Latina. La política. La política, haber recuperado la política. En un momento planteó alguno de ellos, creo que Germán Cano, que para el PSOE, para el PP, lo que sonaba moderno era justamente abandonar la política. Eso era el toque moderno de los 90. Abandonar la política, ¿no? Que tenía que ver con... Era un plan mundial. Con el fin de las ideas y con todo lo demás. Que fue, si hubo algo que quedó refutado, fue aquello del fin de las ideas, no solamente en el día de ayer, sino en esta última década. Pero mostraban ellos como un cierto asombro por lo que estaban viendo, ¿no? Yo seguía desde el palco con la pantalla gigante las expresiones de algunos rostros, y cuando habló la irlandesa, en un momento mencionó a Bobby Sand, aquel impresionante, ¿no?, militante del Sinn Féin, que muere en las cárceles británicas. Una huelga de hambre. Una huelga de hambre, sí, larguísima. Y dijo, bueno, voy a contar. Pero ves, los irlandeses, yo tengo sangre irlandesa. Sí, señora. Tienen muchas cosas parecidas. Sí, claro. O sea, la gente que ha viajado a Irlanda, sí, te dice que hay, digamos, como mucha empatía, sí, además de por lo de Inglaterra, pero que hay mucha empatía, digamos, con la Argentina. Sí. Bueno, Horacio González dijo que era algo así como esa línea de tiempo que tiene que ver con las mejores tradiciones irlandesas, son de alguna manera galardonadas en la Argentina por John William Cook y por Rodolfo Walsh, ¿no? Uh-huh. Irlandeses, claro. Ellos, ¿no? En su ADN. Y lo que planteaban, lo que decía esta irlandesa, en realidad fue el gesto, cuando nombra a Bobby Sands, fue, bueno, un irlandés, y el teatro estalló, no hubo que contar nada más. Y ella miró por encima de sus anteojos como diciendo... No podía creerlo. ¿Qué pasó? Claro. No podía creerlo. Qué maravilla. No podía creerlo, como diciendo, uy, me parece que ellos saben más de nosotros de lo que yo sé de ellos. Seguro. Seguro. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Te debía Miradas al Sur, el fuego que asesina y lava, los secretos detrás del incendio de Iron Mountain. Y el único diario, en esto Nobleza Obliga, porque sumamos también a Tiempo, sumamos también a Página 12, el único que trae la gran juntada de las ideas fueron en el Cervantes, en primera plana, es Miradas al Sur. Tenés, por supuesto, tanto en Tiempo como en Página, amplias coberturas internas, pero el único que lo trae en tapa, casi como diciendo, bueno, muchachos, esto es de lo más importante de los últimos días, es Miradas al Sur. Uno más, La Nación, que ya en la búsqueda de fantasmas echa mano a Cristóbal, paga millonarios alquileres a la presidenta y a sus hijos. La UCR quedó a un paso de la alianza con Macri Carrió, ese paso ya se dio. Y el segundo dato en importancia de tapa es el siguiente. Es muy interesante observar que si los muchachos dicen esto, es porque a veces se te acaba la agenda para salir a pelear con el enemigo mano a mano. Y hay que aguantar un par de días hasta que aparezcan nuevos datos, nuevos temas. El segundo título en importancia en la tapa del diario La Nación dice La moda de las bicicletas de boutique. Bueno, a las de barrio y las deportivas se le sumó un nuevo tipo de bicicletería, la de diseño. Ajá. Si por acá pasa lo más importante... Quiere decir que la máquina de fantasmas se apagó por un ratito y arrancarán lunes o martes. Visión Nacional. Para estar bien informados, Visión Nacional. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Empezamos con lo que yo llamo anécdota pos anécdota, porque el domingo pasado, cuando estábamos por salir al aire con la de Pedrito, la mamá, Flavia Sinigaglesi, lo instó. Vamos rápido a desayunar, que van a hablar de vos en la radio. El nene obedeció, y mientras se apuraba preguntó, mamá, ¿qué es una radio? Nuestra también radial y querida Guaira de Flores se reconoce a sí misma cuando la nombramos así porque contamos las anécdotas que nos manda su abuela desde que ella tenía 1 año y 8 meses. Y ahora que tiene 4 años, anda con princesas para acá y para allá. Sus tías y abuelas feministas se lo cuestionaron. Le dijeron que mejor ser presidenta, que las princesas estaban de adorno, que no trabajaban. Y nuestra brillante Guaira de Flores replicó que las princesas sí trabajaban. En las películas, ¿qué tal? Maruja Tomasini nos contó el siguiente diálogo que tuvo con su hija Renata, alias Rena, de 6 años. Ma, ¿sabes que Capitanich rompió un diario de Clarín? ¿Y vos cómo sabes? Le preguntó Maruja, porque en la casa casi no ven televisión. Solo leen diarios y escuchan radio, y Maruja me aclara que nunca lo hacen en presencia de los chicos. Lo vi en YouTube, explicó Rena. ¿Y qué pensás sobre eso? Que está muy mal. ¿Por qué? Porque si a alguien no le gusta lo que escriben, no se trata de romper, sino de decir que no le gustó. Muy interesante la posición de Rena. Da para muchas reflexiones y enriquecedoras controversias también. Pero sin dudas, refleja la conciencia que tienen hoy los chicos sobre la libertad de expresión. Y vaya si la ejercen también. Miren si no este bombón que dejé de postre. En Linares, una bellísima ciudad de Chile, la señora Marcela estaba en la piscina, como bien dicen los chilenos, distinguiendo a la piscina de la pileta de lavar. Y en eso pasó su ahijado, Javier, de 7 años, y le pegó en un brazo. «Ay, no hagas eso que me duele porque tengo celulitis», exclamó Marcela. Y el nene replicó, «¿Qué es celulitis? ¿Pegada al celular?». Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública. A. La radio pública tiene países. Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta sus mejores títulos. ¿Qué es lo que me hace falta para gobernar bien? Dictar mañana mismo esa ley de olvido. 24 horas dictador, de Enrique García Velloso, con un elenco de primeros actores. Que aquí no hubiera unitarios, ni federales, ni lomos negros, sino argentinos. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Kilómetros de costa. La inmensidad del mar. Miles de individuos de diferentes especies. El biólogo Flavio Quintana ha dedicado gran parte de su vida a estudiar el comportamiento animal con la ayuda de instrumental de alta tecnología. Y en esta oportunidad nos acompañará en un viaje único para conocer en detalle los misterios detrás de los movimientos y comportamientos de estas criaturas marinas. Migraciones. Ahí estás escuchando un adelanto de Migraciones 3.0. Tiene que ver con todo lo que está planteando la productora de contenidos audiovisuales CONICET, que por supuesto pertenece al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Se estrena, como te contamos hace un ratito cuando estábamos hablando con Pablo, una serie de 8 capítulos y 3 unitarios, esto es para la televisión digital abierta, y como decíamos también en el comienzo, es parte de lo que cajonea, la información que cajonea la prensa hegemónica, así que es tiempo de gritar que Migraciones 3.0 va el jueves 19 de marzo, a las 21, y que repite el sábado 21 de marzo a la hora 22. Y por supuesto vamos a hablar con el papá de la criatura, con Flavio Quintana, investigador del Centro Nacional Patagónico. Flavio, ¿cómo va? Buen día, bienvenido. Buen día, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo bien, estás? Muy bien. ¿Qué es Migraciones 3.0? Contanos. Bueno, es una serie documental que realizamos con la productora, con ICET Documental, ya hace algunos años, y bueno, realmente empezó como una pequeña semillita que tiramos ahí la idea al coordinador, para mostrar un poco lo que en Argentina es posible hacer, digamos, que a veces uno ve que en otros países, en grandes productoras, digamos, de documentales científicos, se ven cosas extrañas, uso de aparatos en animales enormes, en aves que vuelan miles y miles de kilómetros. Dijimos, esto lo estamos haciendo acá, vamos a mostrarlo, esto lo hace, digamos, lo hacen investigadores del Estado argentino. Así que, bueno, salió esa idea, la gente de CONICET Documental la tomó, tuvimos el apoyo del Ministerio de Ciencia y Técnica de Argentina, y bueno, hoy ya la vamos a poder ver todos. Tiraste de la punta de un ovillo interesantísimo, ¿no? ¿Cuánta gente se enganchará mirando, qué sé yo, lo hermoso que debe tener tanta producción documental de Discovery Channel, por ejemplo, y que vaya uno a saber si se sentaría para ver lo que está haciendo el CONICET, ¿no? Y estamos hablando de lo mismo, exactamente de lo mismo. Sí, la verdad es que estamos hablando exactamente de lo mismo. Creo que aquellos que lo puedan ver se van a quedar asombrados, sobre todo por la calidad en cuanto a la a la producción de esta serie. Creo que digamos el equipo de Conicet Documental trabajó de manera brillante. Muy bien. Y no tiene nada que envidiarle a otra serie del claro. estilo que viene de afuera, ¿no? Sí, señor. ¿Qué es un Petrel Gigante? Un Petrel Gigante, bueno, en principal es uno de los protagonistas de Migraciones 3.0, y es un ave marina de enorme tamaño, tiene unos 2 metros de envergadura, esto es de punta a punta del ala, sí. y es un ave que pelágica, se lo llaman así porque son aves marinas que pasan la mayor parte de su tiempo volando sobre las aguas del océano. Y hay algunas especies similares que la gente tal vez conozca, que son los albatros, sí, que claro. son navegantes del mar. En las Patagonia, Argentina, hay algunas islas donde esta especie reproduce, y nosotros ya desde hace algunos años, junto con mi equipo de trabajo en el Centro Nacional Patagónico, estamos investigando el comportamiento en el mar de estos animales. Uh-huh. Y háblame de los cormorones. Cormoranes, ahí va. Los cormoranes. Los cormoranes son también, constituyen otra especie de ave marina que reproduce a lo largo de la costa de Patagonia, y a diferencia de los petreles gigantes, obtienen su alimento buceando en el mar, o sea, sí. tienen que sumergirse. Son animales que están adaptados obviamente al vuelo, porque son aves, y además al buceo. O sea, que tienen una dualidad, digamos, muy, muy importante, ¿no? Y bucean por tiempos prolongados, digamos, que el hombre ni siquiera se imagina en la primera instancia cuánto tiempo pueden estar debajo del agua. Bucean a profundidades muy interesantes y capturan sus presas debajo del agua de manera increíble. Todo esto, digamos, imagínate, para un observador común es invisible prácticamente a sus ojos, porque no podés ver a un animal cuando está buceando, muy cuando bien. Está a 50 kilómetros de la costa, debajo del mar, a unos 70 metros. Así que, digamos, con el uso de tecnología, y esto es lo que se muestra en esta serie documental, nosotros podemos entender por qué estos animales hacen lo que hacen, cómo lo hacen, o sea, básicamente podemos acompañar a un buceador como un cormorán a alimentarse debajo del agua y tener una visión directa de lo que sucede con estos animales. Flavio, como antes le dijimos a Pablo, esto es fundamental para saber qué está haciendo el CONICET, pero esencialmente cada uno de estos programas sirve para descubrirnos a nosotros mismos, ¿no? Y creo que por ahí pasa la cosa, ¿no? Absolutamente, absolutamente, y creo que eso fue también una de las principales motivaciones que tuvimos. Obviamente hay una motivación científica muy importante y demás, pero el hecho de que se pueda conocer esto y que a través de esto nos podamos conocer a nosotros es fundamental. Sí, ¿sabes? Porque bueno, esta es la Argentina nuestra y esto está ocurriendo en Argentina, ¿no? Flavio, un gran abrazo y muchísima suerte con todo esto. A vos, Gustavo, te agradezco la comunicación, ¿eh? Para descubrir el CONICET y también para descubrirnos a nosotros mismos a través de su obra. Tú, que llenas todo de alegría y juventud. Soy Susana de Mar del Plata, quería decir que yo estuve afiliada al Partido Radical y la verdad ya con Cavallo fue too much, y bueno, y desde hace mucho tiempo, desde el principio, lo voto a los Kirchner. Adiós. No te detengas a mirar las ramas secas del rosal. Sí, era notorio, como ayer en la convención radical, el más joven creo que tenía 77 años. Realmente lamentable lo que se está viviendo en esto que alguna vez fue un partido político y hoy solamente es un grupo de dirigentes que se van llevando de a poquito hacia el hundimiento de ese Titanic que va preparando el ingeniero con el Menem Rubio, como fue denominado alguna vez el Lole Reutemann, un engendro de la... Vete de mí. Gustavo, sos una brisa que llena mi cerebro de conocimiento. Te felicito y qué suerte haberte encontrado en la radio otra vez. Bueno, que sigas así, Gustavo. Muy claro todo lo que decís y muy cierto. Gracias, felicitaciones. Buenos días, Gustavo Campana. Somos escuchas de tu programa. Soy Jorge de Floresta y Ana María. Yo quiero decirte que tengo 75 años y que siendo afiliado radical desde muchos, muchos años, esta semana buscaré la forma de poder borrarme, porque realmente no puedo encontrar en Sáenz, Cobos, Morales, una mejor respuesta. María Laura nos escribe a Facebook: felicitaciones y gracias por el programa, es un bálsamo para todos y todas. No pude ir al Cervantes, gracias por traer un trocito de aquello tan importante. Susana Richardet, qué placer escucharlos, saludos desde Diamante, Entre Ríos, abrazos. Muchas gracias. Hace un par de semanas estuvimos musicalizando todo el programa con Murumba y te estábamos presentando ese sonido afro-sudamericano que tanto tiene que ver con la mixtura, ¿no? Siempre decimos que nuestras tradiciones, gran parte de nuestra cultura, ¿no?, como solemos plantear, llegó desde los barcos, pero nos olvidamos de otra tradición, de otra cultura que llegó también en barco, pero engrillada, ¿no?, que llegó como esclava. Juanjo Velázquez, ¿cómo va? Bienvenido. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Bueno, por ahí anda la propuesta de Murumba, ¿no? Exactamente. La propuesta de Murumba es hacer un mix, digamos, de distintos ritmos folclóricos y sumarlos a lo que sería una propuesta de canción, una propuesta más urbana. Así que sí. Estuvo bastante acertado como lo definiste. Uh-huh. Pero también hay mixtura que nos acerca hasta el presente, con ritmos que van recorriendo toda una línea de tiempo musical y cultural de la República Argentina y también del continente, que se integra al pulso de los tambores de la música afro y a toda esa hermosa negritud. Y sí, porque mirá, fíjate que la propuesta nuestra es como está basada en que son canciones que tienen estribillos, que tienen un mensaje, que son pegadizos, y a la vez que está, digamos, basada en un solo tema. Por ejemplo, en el tema que le dan nombre al disco, La Tierra Llama, sí, pasa ritmos tan disímiles como la saya boliviana, la copla salteña y del monte, como también aparece después una base tipo soul, funk, donde aparece cantando un gran amigo mío que es un cubano-americano que está en la parte de hip hop y rap, que convive él junto con Mariana Carrizo. Mirá. Y después hay una sección de vientos que es trompeta y quena, o sea, es digamos meter en la licuadora, digamos, un montón muy de bien ritmos, y obviamente muy cuidado, cada canción ha llevado mucho tiempo de trabajo, de preproducción, como para, digamos, presentar algo, una alternativa sonora, digamos, que tenga contundencia artística, ¿no? Y es muy interesante lo que planteaste del soul, ¿no? Porque es parte de esa línea de tiempo de la música negra que llegó en grilletes a América, ¿no? Y me parece que es tiempo, sobre todo para las generaciones que no han tenido contacto con el soul, redescubrirlo para poder entender qué hicieron aquellos que venían del gospel, de la canción religiosa, y cómo se metieron a través del soul y del blues en los sonidos contemporáneos, ¿no?, en los sonidos siglo XX de América, ¿no?, de esa América donde hay una negritud que va desde los Estados Unidos hasta nosotros, ¿no? Exactamente, y fíjate que una digamos una línea de base que tenemos nosotros también es que todos nuestros temas tienen un contenido, tienen un mensaje, pero también está muy ligado a esa parte, a ver cómo decirla, digamos, muy, muy profunda de lo que es la música negra, que es que generalmente estuvo ligada a la danza. O sea, no era en sus comienzos, digamos, tanto en la parte africana de tambores y demás, no era que tocaban los tambores para hacer una canción, ellos lo hacían desde el lugar religioso, desde ahí, o sea que toda esa música se ha alimentado desde ese lado, ¿no? Desde donde convive, digamos, la parte musical con la parte bailable, y entre esas dos cosas, digamos, se crea incluso una energía bastante superior a la que generaría solamente una banda tocando o gente bailando, ¿no? O sea, claro, esa es como una base nuestra, que todos los temas nuestros se pueden bailar, y de hecho algo que pasa siempre que tocamos, la gente se mueve Así que bueno, eso es una buena señal, ¿no? ¿Cuál es la agenda de Murumba, Juanjo, para que aquellos que nos están escuchando puedan redondear la invitación? Mira, nosotros tenemos ahora el miércoles 18 de marzo, sí, que es nuestra fecha fuerte de entrada, que es la presentación de este disco, en el Torcuato Tasso, a las 21:30 horas, Defensa 1575, miércoles 18 de marzo, 21:30 horas. Eso tenemos como fuerte, la presentación del disco, y después estamos gestionando todo lo que es la presentación, tanto en el interior, después tenemos una fecha que te puedo dar incluso una primicia ahora, que es el lunes 30, vamos a estar invitados de este espectáculo maravilloso que es La Bomba de Tiempo. Sí, señor. Así que vamos a estar invitados ahí, porque bueno, a los chicos les gustó el disco y tuvimos la invitación. Bien. Así que son, digamos, pasos, como te decía recién, buenas señales, ¿no? Claro que así sí. Así que tenemos eso, armando la presentación para el interior, que vos sabés que va muchísimo trabajo, muchísima sí, producción. Claro. Y bueno, y después armando unas fechas acá que en cuanto estén confirmadas te voy a avisar enseguida. Juanjo, un gran abrazo, muchas gracias por estos minutos de tu tiempo, ¿eh? Te agradezco muchísimo el espacio, que para nosotros es fundamental que nuestro trabajo, que lo hacemos de mucho corazón, tenga llegada a la gente. Así que te mando un abrazo para vos, para tu equipo y para a toda la audiencia. Juanjo Velázquez, Murumba. Sollozaron los violines, los fuelles se... Vamos a cerrar este suplemento cultural que, como el de la semana pasada, por suerte vino muy gordito, vino con mucho material. Lucrecia, ¿dónde te escuchamos a vos? Mañana, lunes 16 es mañana, sí, lunes 16, hacemos un homenaje a Olga Orozco porque cumpliría 95 años el martes. Y bueno, Josefina Arroyo es la que organiza como poeta este encuentro y me convocaron para hacer un recital de tango porque a Olga amaba el tango. Muy bien. Así que para mí es un honor muy grande cantar tangos en un homenaje a Olga Orozco, que va a ser en La Dama de Bollini, en Pasaje Bollini 2281, a las 7:30 de la tarde. Bueno. O sea, es temprano, es un lugar lindo y es un homenaje a Olga Orozco, que es lo más importante. Para quienes no conocían a Olga Orozco, que esto sea un disparador para conocerla, y el valor agregado de conocer el Pasaje Bollini, aquel que no conoció el Pasaje Bollini, para meterse en un pliegue de la ciudad de Buenos Aires. Muy loco, muy singular. Sí. El barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado. La especie humana está en un estado de suicidio virtual. Noam Chomsky, Estados Unidos. Los mercados secuestraron la soberanía popular. Iñigo Errejón, España. En la economía se va a definir el futuro de las revoluciones de América Latina. Álvaro García Linera, Bolivia. La principal batalla emancipadora tenemos que darla en el lenguaje. Horacio González, Argentina. Y cerramos con Ignacio Ramonet. En América Latina el pueblo está en el puesto de mando y eso los mercados no lo pueden permitir. Nos vamos, el top indicó las 10 de la mañana, es tiempo de irnos. Regresamos con Visión Nacional dentro de 7 días a las 8.